no rías de lo que me pasa, tú también puedes llorar porque te burlas de mí. Es malo reírse del sufrimiento de los demás. Se vale reír, también se vale llorar. Cada quien siente rencor a su manera, pero se ven que son sonrisas falsas. Igualito se devolverán. En cambio, mal no te deseo. Cuando sufras, yo sufriré contigo. Y cuando llores, me recostaré a tu hombro y lloraré contigo. Ay, falso amor, burlas y engaños. Aprende de la vida, siempre vendrá una traición. Pero la vacuna de la vida es el amor. Aprende. La, la, la, la, la. Y eso es verdad. No te burles, que tú también puedes llorar. Si me deseas bien, te irá muy bien. Si me deseas mal, te irá muy bien.